sigue siendo demasiado oscuro para ver. Me siento como golpeando las puertas del cielo, golpeando las puertas del cielo. Hey. Golpeando las puertas del cielo.